Estamos en Gutiérrez, en el límite entre Gutiérrez y el resto del planeta. Hasta ahí va a llegar el tren, ¿eh? Va a llegar el tren en cualquier momento ahí. En cualquier momento. Hoy llega a las 12, está llegando ahora a Palmira. Ajá. Hasta donde yo sé. Sí, señor. Bueno, compañero, les cuento. Estoy en una escuela, que es la escuela número 1750, está en Maipú. Acá se va a hacer un acto de conmemoración y de recuerdo por los últimos dos nietos aparecidos acá en Mendoza, da la casualidad. Y que, bueno, se va a hacer un acto plantando unos árboles. Escuchamos la voz de Alicia Boggia. Ella integra el nodo de Abuelas de Plaza de Mayo de Mendoza. Adelante. Bueno, vamos a escucharlo. Alberto Araujo, integrante de la Unión Vecinal Villa Barón. Una vecinal. Alicia Boggia, del nodo Mendoza de las Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, vos también te acercaste a hacer presencia y el apoyo de este acto que se va a hacer en la puerta de esta escuela primaria. Así es, nos invitan siempre desde el nodo. El nodo de abuelas funciona en el MET. Ahí se reciben todas las denuncias de dudas de identidad y se viabilizan a través de abuelas y con nadie y lo demás. Y nos invitaron, bueno, hay como muchos actos y nos invitaron y el equipo se está dividiendo y algunos vamos a distintas cosas. Estamos acá en una escuela en Maipú, en Gutiérrez, en el bloque, en el límite entre Maipú y Gutiérrez, y hemos venido a acompañar a los estudiantes que van a plantar árboles en reconocimiento o en honor a los dos últimos nietos encontrados. Yo no sé si va de la mano del acto, pero por ahí hacer como una pequeña reflexión o algo con respecto a las juventudes y el recuerdo, esta llama que se mantiene por parte de las organizaciones. Bueno, primero el cumplimiento de la ley. Nosotros tenemos una ley nacional de educación que dice que estos contenidos son transversales y deben enseñarse en las escuelas. Además, este programa Educación y Memoria a nivel nacional hizo un par de encuestas terminado en 2015 y descubrieron que el 70% de los estudiantes de las escuelas obligatorias, primaria y secundaria, escuchaban hablar de estas temáticas por primera vez en la escuela. Este programa genera materiales y demás. Este programa, como abuelas, como familiares, como madres, como el MED, como la totalidad de los organismos en Mendoza, viene trabajando sistemáticamente para conservar la memoria. Yo creo que este año es muy importante, además, porque se cumplen 40 años de la democracia ininterrumpida en este país. Y si no aprendemos a reflexionar sobre esto y a sostener las banderas de la democracia y a tener un poco de empatía y discursos que posibiliten una convivencia social en el marco de la ley, estamos al horno. Así que nada, todas estas cosas me parecen importantes para los alumnos. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes por cubrir. Muy bien, ahí lo escuchábamos, Angelito. Muy bien. Hola. Perfecto, sí. Escuchábamos como decíamos, a Alicia Boggia, y después tuvimos la oportunidad de hablar con la directora de la escuela y un representante de la municipalidad, del área de derechos humanos. Escuchemos lo que decía. Vamos a escuchar. Claudia Viviana Camarda, directora de la Escuela 1750 de Maipú, en Gutiérrez, y Carlos Busoni, del Espacio para la Memoria de la Municipalidad de Maipú. Medio que salió a los ponchazos, pero bueno, primero con la directora, se va a hacer un evento en la puerta de la escuela ahora, en instantes. Sí, hemos sido involucrados en este proyecto de plantar árboles por la memoria de los nietos recuperados por las abuelas de Plaza de Mayo. Carlos me tendió la invitación y nosotros lo capitalizamos institucionalmente haciendo un trabajo con los chicos de séptimo grado, quienes han hecho un trabajo de investigación y también lo han transmitido al resto de la escuela en el horario de ingreso, y mañana que tenemos el acto por la memoria, la verdad y la justicia del 24 de marzo, estaremos también dando a conocer el significado de esos árboles que hoy vamos a plantar por los nietos número 131 y 132 recuperados en diciembre. Bueno, Carlos, desde la municipalidad se ha articulado y han ofrecido, entre otras cosas, los árboles. Sí, ¿cómo les va? Soy el encargado de la Oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Maipú y tenemos este proyecto en la zona desde hace años con otro referente barrial de acá de la zona, don Ángel Rodríguez. Habíamos soñado este proyecto de plantar árboles cada vez que las abuelas de Plaza de Mayo recuperaban la identidad de un nieto. Así que hoy vamos a celebrar la recuperación de la identidad de los nietos 131 y 132, que ocurrió a fines del año pasado. Así que es un proyecto ambiental y de derechos humanos, donde por supuesto queremos involucrar, como bien dice la DIRE, a los chicos de las escuelas primarias y también próximamente de la secundaria. Muy bien, Angelito. Ahí lo escuchábamos. La verdad que da gusto transmitir estas noticias así, Tal cual. Está por empezar este evento. En instantes van a plantar dos árboles en la puerta de la escuela que fueron prohibidos por la municipalidad. Es un proyecto que intenta recuperar memoria en todo el departamento con respecto a la historia, esa parte oscura de nuestra historia. Y aparte de visibilizar los derechos humanos que son absolutos para cualquier habitante del suelo argentino. Por eso es la idea de generar ese órgano dentro de la municipalidad. Y está, bueno, Carlos Busoni, que integra este organismo. Así que, bueno, ahí, para que sepan, también contarles que creo que mañana a la tarde también se van a plantar árboles en la UNC por compañeros y compañeras que en su momento eran estudiantes y fueron desaparecidos en la dictadura. Estén atentos a la grilla, porque está lleno de actividades en tanto la memoria, la verdad y la justicia que se conmemora este viernes. Bien. Perfecto, Ángel. Muy bien. Gran abrazo.